Radio Comunitaria y Educativa La Guaribay recomienda películas. Hola, soy Briana y voy a contar una historia de Blancanieves. Había una princesa que se llamaba Blancanieves. Tenía una madre malvada, la madrastra. Era una madre mala que tenía un espejo que decía, le decía, espejito, espejito, yo soy la más hermosa del mundo. Y le decía el espejito, sí, usted es mi más hermosa del mundo. Blancanieves estaba, la tenían como una esclava. La tenían con trapos y cosas rotas. Un día la malvada le preguntó otra vez, espejito, espejito, ¿soy la más hermosa del mundo? Y dijo el espejito, sí, pero Blancanieves es más hermosa que usted, señora. La señora se enojó y mandó a un cazador a matarla. Le dijo, matarle y sacar el corazón, ponerle en este frasco, en esta cajita y me lo manda. El señor dijo, bueno, voy. Fue Blancanieves, tuvo que correr y correr. El señor le dio tanta pena que dijo, anda lo más lejos que vaya y yo le voy a dar otro corazón. El cazador le dio un corazón de ciervo y la señora se dio cuenta. La Blancanieves corrió mucho lejos y se encontró unos animalitos y los animalitos la ayudaron para encontrar una casita que estaba en el bosque. La Blancanieves encontró la casita y se refugió ahí. Vivían unos 7 enanitos. Empezó a limpiar y a limpiar y a limpiar con los animalitos. Y cuando llegaron los enanitos de trabajar, se escondió. Ella hizo como si estuviera durmiendo. Y después se despertó. La bruja, cuando los enanitos se fueron otra vez a trabajar, la malvada se convirtió en una vieja vendedora de manzanas y fue a la casita de los 7 enanitos para buscar a Blancanieves. La encontró y le dijo, señorita, me compré unas manzanas. Le dio la manzana envenenada y se murió. Los enanitos la encontraron tirada y la empezaron a perseguir a la madre. Y la madre, que no tuvo equilibrio porque estaba en una parte de la colina, se cayó. Y los enanitos fueron a agarrar a Blancanieves y la pusieron en un coso de cristal. El amor de su vida, que estaba allá, cuando estaba limpiando, se encontró con Blancanieves limpiando y cantando. Y la encontró ahí en el coso de cristal, la abrió y le dio el beso del amor. Y Blancanieves se despertó. Le buscaron un caballo, fueron felices y comieron perdices.